10:20 AM, calle 18, número 603. Normalmente lo que está trabajando ahorita, pues la forma en que se está trabajando, que lo quiere.